sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Mezclé la cantidad de cosas que mezclé en un sueño. Uy, a ver, quiero saber. Es lunes, entonces como que nos pinta a veces los lunes hablar de los sueños, de MC, que la cabeza nos viene trabajando bastante. ¿Soñás con frecuencia? Siempre soñamos, si me acuerdo. Exacto. Sí, recordás los sueños. Suelo acordarme. Y me suele pasar de que siento en el sueño. ¿Entendés? Si te doy un abrazo, siento. O sea, si yo estoy soñando de que vos me estás dando un abrazo, suelo sentirlo en el cuerpo. La sensación corporal en el momento que me estás dando el abrazo. Sí. Soñé. Porque ayer se ve que, o sea, se ve, no, ayer hice el comentario de los pelos y como que, bueno, no, capaz que me peluqué un poco, bla, bla, estuvimos hablando un rato largo con una amiga de eso, y después quizás me acosté pensando cositas, entonces soñé que Carlita Montero me cortaba el pelo. Carlita, de ni una migrante menos. Después dije, imagínate lo que puede llegar a ser, imagínatela. O sea. No, te hace su flequi. Sí. Viste que el flequi de Carla se lo hace Carla, es un flequillo entre Amelie, Estoncita. Y con la particularidad de los rulos, que cortás un poquitito, pero yo me imaginé más, esto después ya despierto y cuando me di cuenta que había soñado que me había cortado, que ella me cortaba el pelo. A lo Carlita Montero, que no como concentrada, tipo, si hay seguramente hablando con alguien y bueno, y entonces sigue contando alguna historia que siempre le pasa algo y no sé qué, y agarrando mis rulos y está metiendo tijeretas, como con la atención dispersa, por decirlo de alguna manera. Con manos de tijera, ¿no? Que te iba volando rulos. Pero ese la tenía como una técnica ahí, y te hacía una obra de arte en lo que tenía enfrente y que cortaba. Carlita, me imaginé como una cosa más dispersa. No sé cómo quedaba en el sueño mi cabellera, porque esa parte no. Yo recuerdo el momento de Carlita cortándome, como así charlando, y después cuando me di cuenta que había soñado con ella y que había soñado eso, ahí es donde me puse a pensar estas cosas. Que prácticamente me podría armar un rulo, que imagínate con mis pelos, un rulo en un flequillo, que con mis pelos me queda muy, muy, sí, rari, mitad de frente. Sí, y el rulo como ahí a la mitad, como muy chiquitito, y si te pasás un poquitito enseguida haces pup y levanta. Entonces, imagino que el corte me quedaría tipo a la oreja. A la oreja y bien armado. Y bien arriba, claro. Sí, caniche. También podría ser un oaki, un rulo, ¿no? ¿Te acordás? El oaki dice un rulito. Así, trun, como un rulito loco que te cayera por la frente, no quedaría mal. Ay, a veces me pasa, se me revela. Así, se me revela uno y se me viene acá en la frente. Carla sé que se corta. Carla nos debe haber contado alguna vez, porque creo que ella se corta el flequillo. Y hemos charlado pensando cómo se construye, viste, que el sueño por ahí. Creo que nos contó algo con su flequillo. Yo para mí soñé con ella porque la extrañamos y estuve hablando de que me quería cortar el pelo, que probablemente me lo iba a cortar, que me lo corto yo y hice relación, lunes viene, no viene Carlita, chau, metí todo en el mismo sueño. Para mí viene medio por ahí. Ay, soñás cosas, yo la otra vez, yo sueño re poco y cuando sueño me levanto y me acuerdo los escribo. Entonces los poquitos sueños que me acuerdo los tengo registrados porque digo, esto es un mensaje del más allá, porque si me levanto nunca me los acuerdo. Y soñé con unos Power Rangers plateados que hacían un espectáculo entre las terrazas. Y yo estaba mirando desde la casa de una amiga que vive en un departamento alto, en el balcón, un show de Power Rangers plateados que saltaban entre los techos. Te juro, te voy a traer ese relato el lunes que viene. Te volvés loca porque lo anoté. ¿Pero eso soñaste anoche? La última noche que soñé es el último sueño que tengo anotado en el cuaderno de los sueños, porque me los guardo. Te lo voy a traer ese cuaderno de sueños. Te va a ¿Y cómo llegaste a los Power Rangers? No sabemos. No sé. Pero como tus sueños son más tipo estilo película, ¿no? Intergaláctico. Show de comedia musical, más película de Hollywood. Sí, no, flashero, más Matrix sueño, ¿entendés? Tengo registros Matrix en mis sueños, como cosas que no tienen nada que ver con, no sé cómo llegué acá, espacios raros, o sea, te lo voy a traer porque te va a gustar. Y es un lindo ejercicio. El escribir, sí, yo algunos también los escribo. Algunos relevantes, ¿no? Ponele, ayer también soñé que, también porque me acosté pensando, me tengo que olvidar de agarrar la plata para internet, soñé de que iba a una oficina y una chica me hacía una promoción de internet. Como, no, bueno, la típica discusión que debemos tener el 100% de las personas. Estoy pagando un montón, no sé qué. Entonces, como ella se ponía, estaba así, era como una oficina, cosa que no existe. Antes existía, ahora no existe la oficina personal para ir a hacer ese tipo de reclamos. Y soñé que la chica se ponía así, tenía rulos la chica de la oficina. Y me decía, no, bueno, a ver, ya lo hago, pará, déjame hacer una prueba. Y hacía como una prueba. Me terminaban cagando igual, porque hacía una prueba para ver cuánto me tenía que cobrar en la promoción. Entonces me decía, te la dejo por 3,000 pesos, y acá ponía 3,700, entonces no me cobró 3,000 pesos, me cobraba 3,700 porque el sistema le había tomado esos 700 de prueba. Pero cuestión que hacía... Escúchame, este es un sueño del 2012. ¿Hace cuánto que...? Bueno, y como ya está en 5 cifras internet, boluda, ¿cuánto está? No, yo ahora estoy pagando 4,175, una cosa así. Pero bueno, el ejercicio de me doy de baja, bueno, una promoción. Y tenés que acordarte de cuándo tenés que dar de baja para que te vuelvan a dar la promoción, para volver a tener más barato, para que empiecen otra vez a aumentar, para volver a acordarte de que así sistemáticamente. Cuestión que... la chica me decía y se imprimía la promoción, se la ponía en una carpetita para no olvidarse y me iba. ¿En una carpeta? En una física, carpeta. Física. Pero ese es un sueño vintage. Bueno. Ay, qué lindo. Algún día, viste que dicen, vos pedí los tres deseos, que los sueños se cumplen, cosas así. ¿Qué sé yo? ¿Quién te dice? Por ahí volvés a pagar 3,000 pesos. Pero probablemente, creo que con un... Me hace muy poco. Creo que con un ejercicio de amenaza constante y de darte... Después te tenés que bajar porque de repente también puede llegar a suceder que vos te hagas la buena y le digas... cuando logres que te atiendan, ¿no? Porque obviamente nunca te atienden para ese tipo de cosas. Ese sueño. Entonces que le digas, bueno, dame de... Nos pasó, en la minga nos pasó. Dame de baja ya, dame de baja ya. Dale. Bueno, ok, y te dan la baja y después sí. No, pero no quería que sea ya, era como tan literal, no. Entonces después te tenés que comer el garrón y tener la paciencia de volver a contratar ese servicio u otro a un valor más económico y esperar tres plantazos hasta que vayan y te conecten, todo para que funcione. Y la ilusión, o decís, bueno, qué bueno, me están cobrando más barato, te dure un par de meses y seis. Después abruptamente de 3, 4 pasa a 9, 10. Claro. Y no te diste cuenta. Entonces, ahí es donde otra vez volvés con la amenaza y ese juego. Ah, por eso es un sueño. Porque, tipo, es un episodio recurrente en tu cabeza. Claro. Como cada 6 meses, 5. Cada 5 tenés este pensamiento. Claro, y había chequeado antes a ver si ya me habían cagado o seguía ese monto que me habían dicho que me iban a cobrar. Siguió ese monto, entonces se ve que todo eso entró en mi cabeza. Y es que después soñé una situación muy parecida, pero un poquito más fácil o facilitada por esa persona física que te atiende y no por la pelea constante con un teléfono que no hay una persona de otra, atiende una máquina donde respuesta automática. Entonces vos te enojás y volvés a llamar para que no te atienda la máquina y obviamente ese es el sistema, o sea, nunca te va a atender una persona. Ahí está el sueño. Así se armó. Ah, ¿usted quiere saber cómo se construye un sueño? Acá tiene la respuesta. Pensamiento recurrente. Y te lo tenés que anotar en la agenda. Tipo, llamar a requetiquetiqui, reclamar. Me suelo acordar igual cuando. Entonces no tengo que anotarlo en la agenda. La otra vez también me pasó de que no había manera de dar. Entonces fue como, entra a la página, quiero que me llamen. Obviamente, pones quiero que me llamen, te llaman a los 2 segundos. 9:05 de la noche. Porque como estaba cocinando, largué todo porque fue como, ¿quién va a llamar al teléfono fijo? Internet, porque justo había puesto quiero que me llamen. Es el único llamado posible. Pobre encuestadora. Creciendo de que me iban a vender algo. Y cuando empiezo a hacer toda la explicación, no sé qué, automáticamente le salta. Este no es el área, ya te paso con el interno pertinente o no sé qué me dijo. Y yo quedé como, no, porque yo sabía cómo era la historia. Y ahí volvió otra vez. Si usted está llamando por tal cosa, marque 1. Si no sé qué, marque 2. Si es tal cosa, marque 3. Marcabas el 2 y el 2 hacía pi, pi, pi. Y no, 9 de la noche. Y no había respuesta. 9 de la noche ni iba a haber nadie para atender un reclamo. No. Bueno, anotemos. ¿Cuándo? Ojalá se haga realidad. Mira, hasta marzo. Hasta marzo tengo este valor. Un poquito más. Un poquito más, supuestamente. Pero igual hay que ir chequeando para no quedar confiada de que hasta marzo tenés más o menos. La inflación. Le reganaste. No sé, por eso ¿hasta digo. ¿Hasta marzo? Pero no sé, por eso. Va a valer un litro de birra, o sea, ni un litro de birra. No. Pero eso es lo que te dicen. Vos tenés que ir chequeando igual mes a mes para que ese número no se convierta en el doble y no te des cuenta. ¿Entendés? O sea, tenés que tener ese trabajito. Entonces ahí empiezo otra vez lo de la queja. Pero supuestamente, hasta marzo seguimos con ese valor aproximado. Dijiste la palabra queja y le mandamos un beso enorme a la Delio porque ahí funcionaría su ministerio. Dieciocho minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 6 de noviembre. 18 grados, 8 décimas la temperatura en Buenos Aires. Una máxima de 26 grados para el día de hoy. Está despejado, los delfines también dicen lo mismo, aunque no están tan celestitos, pero tienen un color agradable. En esta mañana vamos a andar por el activismo afro y vamos a estar compartiendo audios de la Marcha del Orgullo. Escuchamos a Sara Cocas, no, Socas, haciendo Siente. He tomado una curva mala con un ala rota. El polen apunta pala y bolsa pa' la mota. Siempre tuve taras, tú albergabas otras. Y hoy te explotan todas las caras a tu y Sara Socas. ¿Qué te voy a decir? Sabe tu mamá que tú estás por aquí. Poniendo a tu leche en el quick. Recojo la sala en San Luis. Una semana en la Macarena, así que vamos a juntar nuestras voces de arena por fin. Pero hagamos un tema, cualquiera te frena en un free. Pero hasta mi vera que la beba va a abrir. Llora por la pena la mamá de Bambi. Yo soy un hortero, yo no soy un dandy. Quedo con ventañeras, pero para escribir. Que se va de duro, pero es un bambimbo. Ya mi cerradura le rompí el bombín. Ahora que me apuro saco el lápiz, bing. Con mi línea son bing, con mi nombre es un buen comodín. Esto se baila levantando un hombro arriba. No, el culo por el suelo y por encima gasolina. Los tengo en el anzuelo, adictos a mi purina. Todos pidiendo de mi droga, que es mi funky col Medina. Siente el calor del hogar, no te quieres ser la parte de atrás. Siente el aroma del gas, el sonido de su bajo de jazz. Tarjeta me regalan petas, entro por la jeta al fistón. Si lo mío tan fuera no vale la pena, así que adiós, muy buena, let's go. Bailando junto a la Macarena, estoy con una pelirroja, dos rubias y cuatro morenas. Buscando un party por la Alameda, pero Salto me está llamando, me piro a escribirme otro tema. Estoy tipo de vida, no existe rutina, no sé distinguir entre lunes y viernes. Si sueltas la rima dentro de una cabina hasta que no terminas, aquí no se duerme. Lo dejo, le pego, me alejo, me quedo, son dudas que nunca despejo en mi mente. Luego recuerdo que vivo en un sueño y entonces deseo que dure para siempre. Escribo una frase y olvido el estrés, follo con la base y fumo el beat de después. Y para cerrar con clase traje este Purple Haze, mientras el máster se hace suena Purple Rain. Hasta que el sol sale, si estoy con lo mío nada sale mal. Estamos bebiendo y tú lo sabes, tu acento y el mío tienen sabor a sal. En medio de un charco, paisaje charco, que hace parecer imposible la actividad humana, sin embargo se redujo un 60% el embarazo en jóvenes. El embarazo adolescente ha sido históricamente una problemática que atraviesa la vida de pibes y pibas en nuestro país. La falta de cuidado y la poca información ha llevado a que, según las estadísticas, en 2013 había 117.386 casos y hoy estemos ante un número muy inferior, 46.238. ¿A qué se debe esta baja? La periodista y feminista Luciana Pecker se refirió a esta situación en una nota en la que remarca: la reducción del 60% de las chicas que se convierten en madres por no tener otra opción es un dato esperanzador. La implementación del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, ENIA, es un éxito en Argentina, ya que garantiza la libertad de elección, la provisión de anticonceptivos de largo plazo, como el implante subdérmico y el DIU, y el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Los objetivos del Plan ENIA son sensibilizar, potenciar las decisiones informadas, mejorar la accesibilidad y calidad de los servicios de salud y fortalecer las políticas para la prevención del abuso y la violencia sexual y el acceso a la interrupción del embarazo. 209 femicidios, transtravesticidios en 10 meses de 2023. Según la última actualización del Registro Nacional de Femicidios, femicidios vinculados, transtravesticidios y otras muertes violentas que realiza el Observatorio Mumalá, desde el 1 de enero al 30 de octubre de este año se perpetraron 209 femicidios, transtravesticidios, de un total de 323 muertes violentas de mujeres travestis trans. Esto implica una muerte violenta cada 22 horas. De los 209 femicidios y transtravesticidios, 181 fueron directos, 25 fueron vinculados de niñes y adultes y 3 transtravesticidios. De esta manera, en los primeros 10 meses del año, de 216 niñes y adolescentes se quedaron sin madres. Diputados comenzó a analizar los proyectos de ley para sancionar el negacionismo. Entre los invitados estuvo el abogado en causa de delito de lesa humanidad, Pablo Yonto, quien aseguró que la Argentina tiene una gran victoria conseguida hasta el momento, que son alrededor de 300 sentencias condenatorias de los genocidas, y que esta herramienta representa uno de los logros más fuertes de nuestra sociedad y que es el camino a transitar. Para el escritor y periodista hay que continuar con el juzgamiento de los genocidas de la última dictadura militar. Ese es el camino que transitamos y con el que conseguimos los mejores resultados, aún con los que saben que pasó en estos 40 años. Entre los proyectos analizados estuvo la iniciativa de la legisladora del Frente de Todos, Blanca Osuna, que propone la regulación del empleo público sobre la erradicación del negacionismo y discursos de odios. La Red Nacional de Medios Alternativos expresó su solidaridad con trabajadores de prensa asesinados en Gaza. Con los indiscriminados ataques aéreos de Israel sobre la franja de Gaza, se alcanzó la mayor cifra de periodistas muertos en la última década. Al menos 36 trabajadoras y trabajadores de prensa han sido asesinados en los bombardeos sobre la franja. Comienza así el comunicado de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y agregan, a lo largo de los 27 días de agresiones, los ataques a la prensa han ido escalando. Esto no es nuevo en el accionar de Israel, y podríamos recordar algunos antecedentes como el bombardeo y la destrucción de las oficinas de la agencia Associated Press del año 2021 y el reciente asesinato de la periodista Shireen Abuk Alek el 11 de mayo del 2022. Por otra parte, la red denuncia que los organismos internacionales confirman que 31 trabajadores y trabajadoras de medios de comunicación asesinados son palestinos, mientras que otros 4 trabajadores de prensa israelíes fueron asesinados al inicio de la operación Diluvio del Al-Aqsa, como también un periodista libanés. En tanto, hay otros 8 periodistas que resultaron heridos y al menos 3 que permanecen desaparecidos en la actualidad. 26 minutos pasan de las 9 de la mañana, 20 grados una décima la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 26 grados para el día de hoy. Los delfines siguen celestes y para más información, fmlatribu.com/noticias. Compartimos el tema de Valen Boneto, ¿Pa' qué le baile? Este gato viene nuevo, vale, que no quieren ver a ese viejo carroñero que no se deja querer. Baile mi paisane, baile que le quiero ver. No hay más forma que sentirlo para que lo baile usted. Y si vos venís en ronda, salen todos a bailar con el vaso en la mano. Vos no te podés quedar. Y si larga chacarera, ya están todos pa' bailar. De esta forma si se canta, venga que vamos a inventar. Otro gato queda viejo, si vos lo querés bailar. Acá está esta chacarera pa' que venga a disfrutar. Venga y dibuje su forma, nadie le va a criticar. Y si baila el sentimiento, vos no le podés pifiar. Venís en ronda, salen todos a bailar con el vaso en la mano. Vos no te podés quedar. Y si larga chacarera, ya están todos a bailar. De esta forma si se canta, venga que vamos a inventar. Charco de arena. FM 88. Una potencia en la resistencia. Una resistencia que produzca y no reproduzca. FM. Somos una radio. Somos una radio. Somos una radio. Encendida. La tribu. 88.7. Encendida.

cooperativa-sonco-argentino. Pero todavía hay tiempo para contestar. Claro. Así que sí, hoy, antes de que termine el programa, si bien sorteamos, hoy sale o sale, como las raspaditas, podés participar contándonos cómo mimás tu garganta para no quedarte sin voz. Nosotras ya contamos todo lo que hacemos. Todas las estrategias. Vamos a sumar la de Díaz y Flores. Dice, propóleo en spray, ni bien siento mínima molestia. Con dolor ya uso lo que llamo la pócima. Ajo, cebolla y jengibre con miel. La del ajo, ¿se acuerdan que hemos hablado mucho? Vos sos fundamentalista del ajo y yo me copié la del ajo en ayuna, que ahora últimamente la aborté porque era un montón. Era un montón. Era un montón venir con aliento ajo a las 9. La otra que es muy buena es el agua de mar. Te haces gárgaras con agua de mar. Con cuidado, porque cuando se te va así es como... Pero te haces gárgaras con agua de mar y te limpia de gérmenes y cositas nocivas para tu garganta. Te purifica, te cuida, te sana. Tal cual. Sí, te sana y también previene. Es como también algo preventivo, ¿no? Así que... para que Porque eso es lo importante. Eso, dijiste una palabra... Clave. Clave. Preventivo. No hay que llegar al momento donde ya no podés más. Es esto, ante la mínima molestia, la prevención. Cuando ya empezás ahí a sentirlo, y si no lo sentís, hay que hacer un trabajo y hay que ponerse a pensar por qué no estamos alerta a las señales de nuestro cuerpo y nos damos cuenta cuando ya estalló y te quedás sin voz o la garganta la tenés roja así toda como hecha bolsa. No, hay que ir prestando atención a esas pequeñas señales y esos pequeños indicios que da el cuerpo. Sí, también pensaba en los indicios que no nos dan los delfines, ¿no? Porque cuántas veces es como con el clima chiflado, es como es difícil a veces. Con más razón, esto de salir siempre con una chalinita, tenete siempre estos pañuelitos de gasa de algodón a mano, porque da vuelta el viento, se te hizo tarde y te quedaste callejeando. Te das una vueltita al cuello, así de una bufandita, algo cálido que te acaricie la garganta. Anda con un caramelito de propóleo como abuela siempre en el bolsillo de la alforja o de la cartera. Y pasa que viste eso de anda con algo, termina pesando 12 kilos la mochila. No, y se complica porque por ahí te quedó el caramelo de propóleo de hace mucho tiempo atrás y metiste la mano y está todo derretido, un asco. Encima con estas temperaturas que empiezan a levantar, no. ¿Te pasó? No, a mí no, pero lo he visto a una amiga de la minga de suele pasar. Así, mete la mano y de repente saca cosas y es como, ¿qué es eso? ¡Qué asco! ¡Tíralo! Bueno, te dice. Un caramelito de propóleo rancio. Pero esto, hay tiempo todavía. Calculo que antes de que termine el programa, sí o sí, antes de las 11 sorteamos. Si no tenés redes sociales para comentar el posteo, podés mandarnos un mensajito al WhatsApp de la tribu, 11-31-26-0-88-7, y si no, @ charco de arena en Facebook y en Instagram. Contanos, ¿qué haces para cuidar la garganta y no quedarte sin voz? Florotero hace brazadas. Después de tanta oscuridad, poco a poco van cerrando esos huecos que solo el viento parecía llenar. Tiempo atrás todo parecía tan simple, ir cambiando de piel en piel. Un equilibrio improbable, algo que calme la sed. Profundo. todo el tiempo nos dice, ah, no, azalita rosa, azalita celeste. Charco. Mezclemos los colores, muchachos. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 6 de noviembre. Dijimos que nos íbamos a meter un poquitito con lo que fue la marcha del orgullo y específicamente el aguante al malón, el tercer malón. Así es, el viernes hablamos telefónicamente con Susy Shock, una de las artistas que iba a estar encabezando este festival o esta jornada artística y de resistencia ahí en Plaza Lavalle. Y estuvimos compartiendo esa actividad, ese encuentro, esta fusión de alguna manera, ¿no?, de resistencias, que como lo vemos nosotras también, ¿no?, esta idea de que es por la vida, ¿no?, digamos, la defensa de los territorios, la defensa de nuestros cuerpos, la idea de vivir libres de violencia, ¿no?, tiene que ver con defender la tierra y también defender nuestras corporalidades, nuestros modos de habitar esta tierra. Y fue un encuentro hermosísimo, teñido de colores, de alegría. Arrancó cerca de la una del mediodía de la tarde. Un día bellísimo, de muchísimo sol. Veníamos de una semana de lluvia y realmente el sábado acompañó el desarrollo de este festival que se extendió hasta cerca de las 5:30, 6 de la tarde, en donde después quienes estaban ahí en esa plaza se sumaron, ¿no?, a la gran marcha masiva que iba corriendo por Avenida de Mayo hasta Congreso. Y fue, hay mucho también, ¿no?, esta idea, nos encontramos con un montón de compas, sí. Estuvo muy lindo eso también, ¿no?, como de pronto del, ay, no sabías que venías, y era sí. Obvio, ¿dónde íbamos a estar si no? Distintos medios alternativos que estaban ahí, Fano estaba meta a hacer informes para, sí, para Cítricas, había, y de espacios culturales también, sí. Referentes de espacios culturales. Compas del tango, queer, estaban ahí también. La posibilidad esta, ¿no?, de participar, digamos, si bien había como una lista de artistas que iban a estar presentando, después quedó un poco abierta a quienes quisieran sumarse. Y como también había dicho, ¿no?, Susy, el viernes la idea era esto, ¿no?, plantarse en un espacio distinto, plantarse por ahí como al margen de esta movida oficialista, y seguir demostrando, ¿no?, la construcción de resistencias que se abrazan, ¿no?, en distintas luchas. Una de las discusiones o también de las preguntas que se les hizo a quienes organizaban esta actividad era cómo se había articulado, ¿no?, con el malón. Entonces se hizo una pequeña conferencia de prensa ahí en la apertura de esta jornada y trajimos para compartir algunos audios. Así que vamos a escuchar inicialmente la voz de una de las mujeres del tercer Malón de La Paz este sábado al mediodía, dando apertura a lo que fue esta jornada cultural del Malón del Orgullo. La explotación del litio está llevándose muchos litros, toneladas, diríamos un montón de agua dulce para generar tan poco, ¿no?, en litio. Entonces, nosotros venimos acá a plantear que no se extraigan más los recursos naturales como se están haciendo en la provincia de Jujuy y en otras provincias. Queremos que la lucha de Jujuy sea del pueblo argentino, que todos se sientan identificados, porque nosotros vivimos del turismo, los queremos al turismo, apreciamos al turismo y no queremos que el día de mañana no poder ofrecer un turismo por falta de agua dulce. Queremos abrazar al pueblo argentino y seguir sumando, ¿no?, para que hagamos una sola fuerza y para que de una vez por todas le brindemos esa alegría a las futuras generaciones, que son los que van a sufrir estas consecuencias que hoy en día estamos viendo y que se vino gestando. Queremos que tomen carta en el asunto este palacio de la injusticia, que haga justicia de una vez por todas. Son 4 meses que venimos peleando, 4 meses, 11 cortes repartidos en la provincia de Jujuy. Queremos decir basta al genocidio, basta a la dictadura que ha implementado Gerardo Morales a lo largo de estos tiempos de su gestión. Queremos decirle basta, queremos que nos escuchen, queremos que sean los voceros ustedes para que nosotros podamos salir triunfante en esta lucha, pero no por interés, sino por una necesidad de dejarle un legado a nuestros hijos, una agua y un futuro mejor, porque sin agua no hay futuro. Así que agradecerles de corazón y la verdad que me han demostrado como persona, me llevo una muy bonita experiencia en esta lucha, recuerdo de todos sus rostros de ustedes, acercándose con un aporte de un granito de arena. Abrazarlos a todos, hermoso, la verdad. ¡Jayay, hermanos! ¡Jayay, a tercer balón! Ahí escuchábamos las palabras de una de las mujeres del tercer malón que siguen en permanencia en la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales. Dentro de esta jornada también se estaban juntando, ¿no?, alimentos no perecederos, bidones de agua, para acompañar estos tres meses de permanencia del tercer, cuatro meses de permanencia del tercer malón acá en Buenos Aires. Sí, lo que también planteaba Susi en la entrevista del otro día, y ahí se hablaba, poder visibilizar aún más y acompañar, ¿no? Por eso también dar las voces. Pienso en los términos de resistencia, de diversidad, de territorio. Por eso mismo se hizo esta fusión y que pueda servir también el arte para aguantar y para llegar a otra gente, para visibilizar aún más y acompañar, ¿no?, la lucha y la resistencia. Sí, sí, tal cual. Vamos a compartir las palabras de Elías, uno de los maloneros con los que articularon, ¿no?, las personas que estuvieron llevando adelante este festival o este encuentro del, como le pusieron, ¿no?, el Malón del Orgullo. Compartimos las palabras. Nada, agradecerlo, ¿no?, por todo el apoyo. Entendemos de que todos estamos luchando por los derechos, que cada uno desde su espacio estamos en un espacio de lucha, que es los derechos que siempre reclamamos, que no se respetan en nivel nacional ni nivel provincial. Como en la provincia de Jujuy, nos afecta a todos. Y bueno, agradecerle y bueno, por todo lo que viene a apoyar LGTB, que es un orgullo también, digamos, poder ver desde el otro espacio que están apoyando, que no estamos solos, demostrarle a los gobiernos, porque los gobiernos son los que no respetan. Lo mismo, en esta Corte Suprema no hace respetar los derechos, no hace cumplir los derechos, que existe una ley para que cumplan los derechos, y no se cumplen. Entonces, está bueno, digamos, de que todo en sí debería estar, toda la sociedad argentina, así como en una ocasión salieron a defender, a decir, a gritar que la Copa Mundial, a festejarlo, que se consideran argentinos. Ahora, nosotros como pueblos originarios estamos defendiendo los derechos de cada ciudadano. Decimos que venimos defendiendo la soberanía de cada argentino, porque en la provincia de Jujuy se hizo una reforma inconstitucional. Se tiene evadiendo la Constitución Nacional. Sobrepasó la Constitución Nacional muchísimos artículos. Que una Constitución Provincial debe estar basada y respetando la Constitución Nacional, que la Constitución Provincial no respetó, como que está haciendo un estado aparte. No obstante a eso, en la provincia de Salta, después de que se aprobó la Constitución Provincial en Jujuy, la provincia de Salta intentó hacer otra reforma, quitando los derechos a la protesta. En la provincia de Catamarca pasa lo mismo. O sea, en todo el país está existiendo este tipo de procesos. Entonces, hoy los argentinos deberían estar llenando, copando las plazas, reclamando que se exija el orden republicano, que es lo que no está haciendo. Entonces, está bueno y agradecemos desde el espacio que nos vienen a apoyar, a acompañar, que nosotros venimos resistiendo ya tres meses cumplidos acá en la Plaza Lavalle y en el Congreso, que seguimos pidiendo la intervención a la provincia de Jujuy y la nulidad de la reforma, que acá se tienen que expedir. Bueno, tenemos un pequeño paso que todavía no ha llegado, ¿no? Que todavía ya tendría que haber dado la nulidad a la reforma, porque los jueces tienen que trabajar, no lo están haciendo. Lo van haciendo a modo político. Así que, bueno, ahí agradecemos, ¿no?, ese espacio. Ahí hablaba Elías del tercer malón de la paz. Sí, también para quienes tengan ganas de ver alguna de las imágenes, ¿no? Y completar todos estos relatos que estamos compartiendo, entren al Instagram de La Tribu, que las compañeras estuvieron cubriendo, y hay unos registros fotográficos bellísimos de lo que fue esta jornada. Hay también, tienen un registro audiovisual de este compañero que estuvo también abriendo, ¿no?, toda lo que fue la primer parte de este encuentro hermoso, lleno de colores, de arte, de música. Había un espacio para infancias en donde estuvieron ahí como jugando. Susi obviamente hizo temas pensados para ellas. Y muy... insisto en esto, que el clima nos jugaba muy a favor, ¿no? Sí. Porque venían de pensando en la situación de permanencia del tercer malón. Es muy doloroso esto que decía el compañero, ¿no? De que hace cumplieron ya 3 meses de permanencia en donde no les dan respuesta, no les atienden, les ignoran, no solo el gobierno de Morales en la provincia de Jujuy, sino acá. También organismos oficiales, digamos, distintas instancias de este sistema democrático que omite, ¿no?, la voz de los pueblos originarios. Sí, y la lucha que siempre también plantean, que es lo que hablaba Susi el otro día, mencionando y dándole ese peso a la palabra reciprocidad, ¿no? No tiene que ver con algo que sucede solo allá, que lo que planteamos siempre también desde Charco, el extractivismo no tiene que ver con algo que sucede en territorios lejanos a los que son las grandes urbes. Está cotidianamente y todo el tiempo. Él lo dejaba bien planteado, el extractivismo a nivel de lo ambiental, de lo cultural, territorial, de lo corporal también, ¿no? Entonces, poder ayudar, bancar y sumar ese granito de arena e incluir también dentro de una movilización tan grande como es la Marcha del Orgullo, abordar esta temática suma y suma mucho. Sí, tal cual. Por eso vamos a compartir también, hablando de estas voces que estuvieron acompañando este Malón del Orgullo, a Marlene Guayar, compañera también de la militancia Travesti Trans. Hemos hablado en otras oportunidades con ella y queremos compartir las palabras que dijo también en esta, lo que fue la apertura de esta jornada del sábado. Creo que hay una trampa en la que caemos con la identidad cuando te dicen que soy salteña, soy jujeña, soy migrante, soy joven, soy traba, soy puto. Y la verdad es que todas esas identidades esconden algo. Mucho más profundo, que tiene que ver con que algunas travestis, algunos trans, algunas no binarias, algunas tortas, algunas maricas, también nos duele nuestro país, nos duele el ecosistema y nos duele profundamente ser tan crueles con nuestros pueblos originarios, ¿no? Ya desde el atropello al cuerpo de Rafael Nahuel, ¿no? Y las mentiras que se dicen, no somos idiotas, no nos creemos toda esa palabrería barata. Entonces queremos estar acá porque nos parece que podemos empezar a pensar como movimiento. Si nos podemos organizar, nos podemos organizar de otras maneras, más saludables, más sustentables, más amorosas, que nos guíen con otros paradigmas, que sean humanos y tenemos que estar todavía, pero hay gente detrás que negocia con nuestros cuerpos, que dice: a todos estos cuerpos los manejo yo, todos estos cuerpos son votos que yo te doy, y reciben prebendas y arman estructuras y políticas públicas traidoras de nuestros cuerpos, que están exigiendo específicamente: no nos contaminen el ambiente, no nos corran de nuestros territorios, no nos vengan a asesinar, no nos desaparezcan. Entonces, creemos que tenemos un momento para pensarnos en cómo escucharnos mutuamente, dejar de patalear como histéricamente, yo y mis derechos, yo y mis... Bueno, construyamos comunidad, construyamos amorosidad y empecemos a construir algo nuevo, imaginar algo nuevo. hay muchas otras formas de vida. Ninguna persona tiene por qué elegir la vida de otras y otros e ir y invadir. Pero digo, podemos pensarnos de manera más diversa, podemos pensarnos como un pueblo que le dice a quien nos gobierna hacia dónde queremos ir. Después hay mucha conversación, pero estamos en un momento en el que ha crecido el odio de manera tal que a todas, a todos, a todes nos tiene en pleno terror. Y eso no es culpa ni de Milei ni de Bullrich, eso es culpa de nosotros, nosotras y nosotres, que hemos dejado que la cosa llegue hasta acá, que no hemos pedido educación sexual integral, que no hemos exigido que se respeten nuestros bosques, nuestros salares, todos nuestros campos, las personas. Todo eso es nuestra responsabilidad. No hemos sabido actuar a la altura de la democracia y los republicanos que decimos ser. Ahí escuchábamos a Marlene hablando de poder construir comunidad, de poder construir un poco más de amorosidad. Sí, hermosas las palabras, ¿no? Como también esta idea de interpelar a quienes estábamos ahí presentes y ahora también, ¿no? Compartir este material como para seguir reflexionando esto que dice, hay otros modos de construir, podemos seguir pensando nuevas maneras de relacionarnos. Precisamente para contrarrestar todo este avance del odio, ¿no? Venimos escuchando discursos, pero muy odiantes, que generan, ¿no?, discusiones que nos llevan a otro a repetir, ¿no?, como ciertas conductas a las que ya les habíamos dicho que no. Entonces, corrernos de esa discusión, ¿no?, encontrarnos con quienes estamos pensando de otro modo, resistiendo este modo distinto de habitar la Pacha, me parece que fue sumamente valioso de esta jornada y esto, ¿no?, de insistir entre cruzar y abrazar las distintas luchas. Sí, que eso también lleva a seguir teniendo un pensamiento crítico, una mirada crítica, ¿no? Ese tipo de vincularidades, respetar la diversidad, apostar por la diversidad, entender también las situaciones, lleva a poder realmente hacer un análisis un poco más profundo e histórico de la situación que atravesamos. Sí, como decían, ¿no?, como abajo las reformas y arriba las huipalas. Ferni y Nahuel Kipildol hacen Celedonia Batista. Bajando del cerro la Celedonia Batista, trayendo a grupa la guagua que se le queda dormida. Es una mancha hacia lejos con su pollera amarilla, viene arrastrando el cansancio de hebra por hebra tejida. Thank you.

www.telam.com.ar. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo Argentino de Antropología Forense. 35 años de ciencia para la verdad. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en La Tribu. Acústico, Florencia Ruiz. Yo estuve así, sabiendo que no querías venir, pero quizá no está tan mal querer seguir. Esto pasa en La Tribu. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La Tribu. Ex La Tribu. Encendida. Encendida. Hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Nueve minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 6 de noviembre. Y en este día soleadito le vamos a dar la bienvenida a Cambá Sobá, activista afroindígena que está presentando La Negra que nos parió. Buen día, gracias por venir y sumarte a esta ronda de mates. Buen día, Jalaná, compañeras. Qué buena esta invitación, qué bueno reencontrarnos, ¿no? Muchas gracias porque es muy lindo compartir así con mate esta mañanita, escucharlas, porque aparte cada tanto escucho el programa cuando puedo o esas cosas, y es lindo de pronto estar de este lado. Ah. Sí, además están difundiendo una actividad que no sé si querés contarnos un poco vos, como para no reponer yo lo que están presentando. Dale. Que se presentó ya este viernes y sábado y continúa. Continúa las últimas dos encuentros, ¿no? Es así, es activismo afroindígena, La Negra que nos parió. Es decir, hay teatralidad, digo porque la gente por ahí a lo que está un poco acostumbrado. Hay teatralidad, pero no es teatro. Cuestionamos un poco la idea de teatro eurocentrada, universalista, entre todas las comillas que significa universalista cuando se habla de lo eurocéntrico. Entonces, somos diferentes personas que, bueno, la mayoría de las compañeras son artivistas, activistas, militantes, vivitantes. Me gusta más la palabra vivitante. La venimos usando con algunas compañeras o reencontrándonos ahí con una forma de vivitancia en la cual buscar cuidarnos. O sea, porque hay algo también, si no en la militancia, que sonaba también a lo militar, y si bien hay una continuidad con ciertas luchas, como que está bueno decir, bueno, pero desde el aquí y ahora, de lo que nos pasa a nosotras, nos está pasando algo distinto. Necesitamos el cuidado, el autocuidado, cuando no vivimos muy sobreexigidas, también como feminidades, disidencias, ¿no? Entonces, bueno, esta obra activista, venimos a cuestionar un poco eso, pero no desde ahí, nos plantamos desde nuestra ancestralidad, desde nuestra búsqueda de poder nombrarnos y existir, porque lo que no se nombra o lo que cuesta poner en palabras, ¿no? A veces no se puede poner en palabras, ¿no? Y este ritual, estos encuentros, nos han ayudado a eso que está ninguneado, negado, que es la identidad afroindígena, ¿no? Quizás lo originario está un poco más renombrado aquí en Argentina, ¿no? Pasa diferentes cuestiones también, ¿no? Con en los diversos países, en las construcciones de los estados nacionales y las fronteras y todo eso, pongámosle esos límites como rari, voy a decir, de lo que me pasa, porque yo me entiendo también como afrocharrúa. No soy de Uruguay, porque muchas veces está eso, sos uruguaya, amo a mis hinchalá de Uruguay, hinchalá es hermane o hermanes, ¿no? En lengua charrúa, ahí recuperando de a poquito también eso. De a poquito y con todo el corazón, ¿no? Nací de este lado y bueno, ahí reconstruyendo nuestras identidades y contagiándonos de eso con las compañeras, ¿no? Que nos fuimos encontrando en la caminada, en estas luchas, en el arte, y es muy grato porque de pronto es esto, ¿no? Mirarnos, encontrarnos y decir, ¡ay! No estoy sola, como... Y bueno, allí comparto con y les mando un saludo acá a mis compañeras, a mis hermanas, Soledad Crisálida, que es quien hizo el Silo Mural. Acá traje un fanzine, les voy a dar intriga a la gente acá para que venga a verlo. Les traje a las chicas. Cuando lo abría, viste, digo, quería hacerlo despacito y después dije, no, que se vene, es hermoso. Abre lo que como hermano. Una flor. Es un fanzine medio, sí, tiene su doblez. Y en el frente está el rostro de nuestra María Remedios del Valle, digo nuestro porque está hecho, bueno, Soledad Crisálida es quien lo talló, ¿no? Está hecho en base a una matriz, a una matriz, y que tiene todo su significado, que mejor lo expresa ella, así que voy a dejar con la intriga que vengan a ver este viernes y sábado las últimas dos encuentros, ¿no? Dos ritualitos ahí para compartir rico, en donde ella cuenta un poco esta historia, pero sí lo que voy a contar es que ese rostro que reconstruimos es en base a nuestros rostros. Se utilizó transparencias de las fotografías nuestras, ¿no? Y en base a esa mezcla armamos nuestra María Remedios del Valle, porque no hay foto, no hay daguerrotipo, no de, digo, los próceres, chabones, militares, como, bueno, perdón, voy a ser medio así purrisca, pero pasa un poco eso, viste, la patria, está bien, tiene que ver con eso, con la patria y Belgrano, ¿no? En la figura de María Remedios del Valle, como otorgándole este rol de capitana, ¿no? De nosotras, vamos a decir, de la libertad. Uh-huh. Es hermoso. Entonces, es un poco este activismo, es en base a su figura, que nos reencontramos ahí, algunas somos también profes, docentes, en esa lucha también, porque también es una vivitancia esa, voy a decir, hace 4 meses no me pagan, por ejemplo. Entonces, hay que estar ahí. Entonces, desde ese lugar fuimos también componiendo fanzines. Estamos en una locura de fanzinería ahora. Este es el último fanzine, creo que sería el tercero o el cuarto. Uh-huh. Hay algunos anteriores que hicimos... porque tiene su historia también la composición de la obra en base a unas poesías que surgieron para Afrodecides, un programa de radio de FM Riachuelo en el que participo. Saludo también ahí a mis compañeras. En esa columna artística que estaba realizando y en vistas de lo que ocurrió con la creación del monumento, yo me descompuse, por ejemplo, me pasó algo muy fuerte. Porque ese monumento... que también, ¿qué pasa con la monumentalidad y los pueblos afroindígenas? ¿Tenemos monumentalidad o eso es algo también eurocéntrico? Y después, ¿cómo se compone actualmente esa monumentalidad, ¿no? El autor, si bien entiendo que hubo como unos concursos y esto, es un autor que yo no sé, no lo conozco, no es personal, sino como viene a ser un hombre blanco, más con una mirada eurocéntrica, que lo compuso con, digamos, con en vistas a la libertad de la Revolución Francesa, la imagen, ¿no? Que hay, ¿qué más? Bueno, una imagen hipersexualizada. En ese momento a mí me había pasado una situación de violencia con un director y con el tema de estar en cuero. Ajá. No, que ay, haces toples, y qué sé yo, no hago toples, estoy en cuero. Ajá. Como, y otro tipo de violencias que para mí fue como un cúmulo que al momento del monumento, fue como, no lo pude ir a ver. Uh-huh. me descompuse, vomitar, no sé, como esas cosas, como de síntomas postraumáticos, ¿no? Y a algunas compañeras también les pasó eso. No era la única, después me fui enterando, yo digo, uy, estoy, ay, yo que soy tan, se siente todo, no sé qué. No, nos pasan cosas con eso. Estamos vivas, existimos, y eso es lo que nos trae, porque es el límite. Nuestra cuerpita, esto de hablar del autocuidado, nos muestra los límites de decir, che, qué cosa sí, qué cosa no. Y ahí surgió una primer poesía, que es La negra que nos parió. Por ahí fue también cercano, hubo un, fue larga de la composición, como que tuvo varios días y hubo un eclipse el año pasado. Yo salí de la radio, me fui a Parque Lezama porque estaba en un estado así medio, y justo era el eclipse, y en Parque Lezama, con toda la significancia que tiene para nosotros eso, ahí era donde nos exponían, creo que los viernes, los sábados, ya no me acuerdo, nos sacaban, nos vendían cual objeto ahí. Era una zona así de tortura, ¿no? De esclavización, de objetualización. Y bueno, ay, de todo ese movimiento ahí como ancestral, visceral, salió esa poesía, y de ahí convoqué también a una compañera con la que compartí en la UNA, en la Universidad de las Artes, que también vivimos cositas ahí con el tema racismo, que queremos mucho la universidad pública y por eso es necesario también dar lucha y amorcito ahí para transformar. Y en eso necesité como convocarla a ella, la sentí, hace tiempo que no nos comunicábamos, y fue como, vale. Ahí está entonces Valeria Ojeda, compañera así, activista también, actriz. Y bueno, postulamos para la primer convocatoria afro, que se realizó en noviembre del año pasado, quedamos. Y bueno, a principio de año hablé con Sol Bonelli, directora del Sábado, que es un espacio también de resistencia para nosotras, cuevita así de protección, sentimos con ella, porque también hemos estado ahí con las Mariposas Auge, hemos hecho festivales con No Están Perdidas, con grupos contra la trata y el sistema prostituyente, que un poco nos conocemos de ahí nosotras. Y es un espacio así muy lindo donde está haciendo residencias artísticas por la transformación social, se llama. Entonces ahí pudimos encontrar un lugarcito donde no teníamos que pagar sala de ensayo y eso, y convoqué a otras compañeras, a Soledad Crisálida, y después también a Lorena. Lore Salsa, que es una tamborilera y música y poeta de las Ubuntu. Que es de Sol y Verde. Entonces tenemos a Sole Crisálida de Guernica. Ella también artista, militante de las luchas ahí de las tomas allá en Guernica. Tenemos a Lore, que está por Sol y Verde, ¿no? Otra zona, ¿no? Noroeste, así más lindero, San Miguel, Hurlingham, como toda esa zona. Vale, que está por acá. Yo ahora estoy por acá, pero en su momento estaba viviendo por Rodríguez, en el campo. Lucha de tierras ahí también. Y hablando de territorialidad y bueno. Y finalmente convocamos a Yelén Tato en Movimiento, que es una artista amiga de hace tiempo que no la veía, estas cosas que pasaron con la pandemia. Y en un momento fue como, estábamos en un momento así de todas muy movilizadas y fue como, se me vino Aye. Hace rato se me venía Aye y era como, a ver si la... Bueno, y ahí ella es bailarina, nada, nos pudimos encontrar y se sumó ahí en Movimiento, ¿no? En todo lo amplio que significa Movimiento. Estamos también resignificando desde dónde, danza solamente o movimiento, ¿no? Porque ella es bailarina, pero también se dedica al teatro. Últimamente está más desde la danza afro, sus clases son maravillosas, son muy cuidadas, son preciosas, clases los... Yo estoy yendo a la de los miércoles gratuito acá en el Centro Cultural Lola Mora. Impresionante, chicas. Tienen que ir a vivir eso. Así que bueno, es un poco quería compartir de mis compañeras y un poquito cómo se gestó. Y de ahí estábamos bastante locas, les voy a decir. Esta foto que ven del frente, es imagen del silo mural. Es un silo mural gigante con el rostro de María Remedios. Todo tallado, que está dentro de la obra. Hay otros silos murales de los guardianes y orillas. ¿Qué más? Hay también, ¿cómo es esto? imágenes digitales, bueno, juegos visuales de sombras, pasan un montón de cosas ahí. Y ritual con tabaco, ritual de encontrarnos, ritual con la palabra. Así que la idea es que puedan venir a compartir, abiertes a si tienen ganas de participar más. O sea, eso ahí lo decía la gente, ¿no? Los participantes, voy a decir, ¿no? Si quieren sentarse y mirar, y desde ahí, o si quieren participar un poco más, o una mirada activa, no hay o sea, hay pocas sillas para quienes necesiten sentarse, pero también se pueden mover, pueden, o sea, es eso, no es habitar esta cuevita de resistencia, me sale decir. Es como una invitación a poder conocer un poquitito más, ¿no? Hace un rato decías que en la cultura afroindígena no está como muy reconocida dentro de este territorio. Sí, más hay comunidades indígenas, pero no la afroindígena, y cuánta descendencia también tenemos de eso. Siento que es como la manera y la invitación a empezar a interiorizarnos y darle un poquito de lugar. Totalmente. ¿Quiénes somos y de dónde venimos? Yo soy profe de teatro y hace poquito, me gusta hacer para el 11-12 de octubre, de Día de la Resistencia Ancestral, voy a decir, para nuestros pueblos, porque muchos lo entendemos así, ¿no? Como sí, solamente de diversidad y como crisol de razas o ese tipo de cosas, porque hay una sola raza, que es la humana. Desde ese lugar, me gusta armar con las niñas un viaje por diferentes comunidades a las que también viajé, ¿no? Y estuve compartiendo en esa búsqueda, porque me pasaban cosas muy fuertes también desde niña, que no quiere decir que a todo el mundo le tenga que pasar así. Pasa a veces de diferente manera, como llama eso, porque también, a ver, ¿pueden 500 años borrar más de 20.000 años de historia en este territorio? Lo digo como charrúa, pero después desde lo afro, ¿no? Como también, ¿no? ¿Y qué nos pasa con la lucha territorial acá? María Remedios del Valle nos viene a despertar eso. Creo que el primer fanzine que hicimos fue Jujuy Resiste, ¿no? Y con material pedagógico para docentes, una carta abierta a docentes, invitando a participar, invitando a visibilizar por lo que pasa con los medios. Ahí también, ahí voy a entrar un poco en lo que pasa con una partecita de nuestra cuerpa territorio allá en Jujuy y la lucha por el agua. Y cómo se emparenta también con mis hermanos Inchalá en Uruguay y en otros lados. Porque voy a decir, en Uruguay, por ejemplo, los mensajitos que nos vamos mandando, que se van mandando entre sí, es, che, este vaso de agua vos lo podés poner en la heladera, en el congelador o en el freezer, y entonces podés, ahí queda separado cuando se congela, el agua con sal y el agua sin sal. Entonces vos lo podés partir ahí y te podés tomar un mate sin agua salada. Nuestros Inchalá están tomando mate salado, ¿no? Y se está naturalizando eso, ¿no? Sí. Y acá estamos en lucha, está Mekorot, ¿no? Sí. Hay una empresa israelí, bueno, y ahí vamos con Palestina, Franja de Gaza, o sea, está somos todos hermanos. No, sí, esto tenemos que entrelazar. Sí, dejar a un lado un poquito algunas diferencias e ir a lo vital. Lo vital es el agua y es lo que nos une. Entonces tiene mucho que ver también este ritual, es un ritual que abrimos desde Imanyá, el mar, el agua, ¿no? Imanyá Soba, que es una manifestación también de esta entidad, muy fuerte y muy sanadora. Y abriendo hacia los ríos, hacia Oyum, con cantos, pontos. Estamos hablando con Cambá Soa, una de las directoras, ¿no? De esta, como directora está bien dicho, creadora, parte sí, de la producción. Sí, me cuesta también eso, porque sí, fui un poco convocando. Voy a decir, poeta, sí, pusimos dirección también, porque hay como una guía general ahí, o porque está eso. Es algo también para mí misma y en general también lo debatimos, porque cómo nos cuesta también a veces figuras de poder desde las feminidades, disidencias, y más así como yo con esta jeta, y a la vez lo colectivo que nos pasa. Yo lo entiendo desde todas, desde un lugar súper horizontal. A mí me ha pasado, yo he dirigido varios proyectos y en algunos como el ninguneo, también. Como laburo desde un lugar súper colectivo y participativo, es como, ah, casi como esa cosa, ¿viste esa cosa del, cómo que le llaman, el iceberg es? Las masas de hielo, así que se ve una partecita y que hay un montón por debajo hasta que sucede eso. Bueno, siento que hay algo así de la dirección, que no tiene que ver con una cosa de, ah, la hay una historia del teatro donde de la que venimos también, porque estamos acá y a nivel territorial, en la que se pone muy al frente el tema de la dirección escénica, ¿no? Hay carreras que se dedican a eso, etcétera. Y a mí me ha pasado desde un vamos con el teatro, me costó también decir entro a la universidad, porque yo lo sentía muy tierrita, muy otra cosa, pero claro, yo no terminaba de entender porque había una figura así de actriz como que yo no me encajaba tampoco. Entonces, de ahí viste estas búsquedas de decir, ¿cómo me nombro con esto que no existo acá? En donde me dijeron, solo servís para ser de sirvienta, no en lugares de poder. O donde iba a buscar trabajo y me dijeron, no, la feminidad y nada menos con tu cara van a ocupar puestos de trabajo. Así directamente, ¿no? Entonces, bueno, por eso hablamos de antirracismo también ahí, sí. Que es lo que pasa también con el Malón de la Paz acá actualmente. Hemos tenido compañeras que han... Y esto del tiempo en sí mismo lo que está pasando es un acto de racismo. Ya decimos abajo la reforma, arriba las huipalas, ¿no? Así que, bueno, un poco viene desde ahí. Y quedan entonces dos ritualitos, por decirlo de alguna manera. Dos ritualitos para compartir, para convidarnos. Es el viernes a las 8 de la noche en el Centro Cultural Sábato, Uriburu y Córdoba. Y atención, ¿qué es sobre Uriburu? Para quienes no conocen, ¿no? Es una cuevita posta, porque sí. Yo digo cuevita... Y parece, viste, un mambo mío, pero es medio así, es como cueva, que va para abajo. Para abajo. Sí, está sobre Uriburu, hay dos escaleritas que van hacia abajo, hay una grande hacia arriba, dice, no, vamos hacia abajo. Esta es la Facultad de Ciencias Económicas. Wow, wow, wow, wow. Ahí abajo estamos, desde ahí como, bueno. Entonces bajan y está ahí en la zona China Zorrilla. ¿Qué más decirles? Y el sábado es a las 13 horas. Dura 2 horas este encuentro, ¿por qué? Porque hay una primera parte de este ritualito, activismo, es todo un gran ritual igual, y otra parte de compartida. Podemos llamarle también Aptapi, que estuvimos compartiendo con las comunidades también. Fui ahí a Jujuy, estuve compartiendo con los hermanos del espacio Huarcuzuy, en la residencia artística Huacacuyuy, que ahí me becaron. Entonces están llegando estos fanzines también allá, ellos vinieron para acá, y la idea es fortalecer esta resistencia, este tejido ancestral. Así que gracias porque estamos siendo ese tejido. Yo acá compartiendo y gracias por escucharme, por compartir acá este micrófono, porque es muy poderoso también esto. Y siento que es ese tejido también que se fortalece. Gracias. No, al contrario, para nosotras también es esto, ¿no? Seguir pensando, reflexionando, cómo habitar, ¿no? O cómo seguimos habitando, ¿no? Ay, esta sí. Tierra. Y el tema de las entradas, ¿cómo se consigue? Ah, importante, eso gracias. Es importante. Miren, es gratuito. Como quedamos en este programa afro, estas 4 funciones, estos 4 encuentros que son seminarios, talleres, se enmarca como en eso más de formación antirracista. Son gratuitos en el Centro Cultural Sábato. El año que viene, cuando volvamos, vamos a ver de qué manera, porque tenemos que poder solventarnos. Nos mandamos un lujazo nosotras por hacer esto, digo, todas endeudadas, todas así, pero estamos haciendo lo que queremos, de corazón, lo que necesitamos como reparación para nosotras, ¿no? Y para el resto. Entonces, por eso es participativo también. Es gratuito, hay un link de donde se pueden inscribir, por eso decía, dura 2 horas, una primera parte así, otra parte de dinámica, de compartida y de aptapi, donde pueden traer lo que quieran para compartir, así alimentos, y donde compartimos, y se puede decir, jugamos, seguimos ritualeando, abrimos, compartimos a nuestros saberes ancestrales en esas rondas que tienen que ver con el boca en boca, con el aquí y ahora, ¿no? ¿Y el formulario de inscripción dónde está publicado? Nos pueden ver, buscar en nuestras redes, que es, en Instagram estamos como La Negra que nos parió, en Facebook también, creo que en Facebook es La Negra espacio que nos parió, como que si fuese el apellido que nos parió. Y así, o a mí también, Cambazo va, o a las compañeras, bueno, que fui nombrando, ¿no? Pero sí, ahí como grupa, La Negra que nos parió. Y quiero decir una última cosa importante, claro, sí, están invitadas todes a la primer marcha afro, es este miércoles, 16 horas, me emociona mucho contar esto porque fue todo este proceso que les cuento y de pronto, viste, también es como tan colectivo y tan como, ay, esa agüita que corre y que quiere salir y movilizarse. 8 de noviembre, 16 horas, de Congreso a Plaza de Mayo, vamos. Van a estar un montón de comunidades, más allá también, comunidades y también la amplia comunidad, vamos a decir, afro, afroindígena, porque está visto esta marcha más desde lo afrocentrado y está bien, por eso hablo también de afroindígena y porque algunas personas se constituyen de una u otra manera, o como marronas, bueno, yo elijo entenderme como afrocharrúa, ¿no? Uh-huh. Si bien está toda esa mezclita. Entonces va a ser muy precioso porque habrá danza, tambores, al frente van a estar las activistas y las familias. Bueno, emociona un montón. Ahí estaremos y nos encontramos, ¿no? Ahí va entonces. Ay, primero entonces para el miércoles 8 a partir de las 4 de la tarde, ahí en Congreso se va a marchar hasta Plaza de Mayo. Exacto. Concentramos 4 de la tarde, yo calculo que saldrá a las 5 uh-huh. y algo, porque también entre los trabajos y eso, yo me vengo de dar clase en provincia. Bueno, sí, calculo que saldremos más o menos como es ahora. Sí. Y si no, nos encontraríamos en el sábado, viernes y sábado, últimos dos encuentros. Sí. ¿No? El viernes a las 20. Sí. Y el sábado, si no, a las 13 horas, ahí en Uriburu, 763. Exactamente, perfecto. Muchísimas gracias por venir, por compartir con nosotras todas estas reflexiones y toda esta propuesta, ¿no? Para esto, para seguir construyendo territorios posibles, como decimos. Ay, desde sí, acá. Sí, mundos posibles para poder vivir. Elena, muchas gracias. Gracias. Pururu. Axel. A fome tem alguém com a mesa farta. Pra existir a dor tem alguém que gargalha. Quando a festa tá boa, cê já sabe quem trabalha. Exploração, mão de obra barata. Festeja, celebra, mas em casa não tem pão. Se pinta e monta o circo com a própria mão. Amazônia, cinza, São Paulo, escuridão. Já acabou a previdência, cocaína no avião. Pobreza estrutural, se explora a miséria pra poder vender jornal. Em fevereiro esquece tudo e vive o carnaval. E o ciclo continua, acha que isso é normal. Igrejas fomentando uma lavagem cerebral. O aumento da LGBTfobia é anual. A queda da nossa economia e o aumento em Dow Jones contra o lucro que causa miséria e aumenta a fome. Convoco atitudes, informe seus amigos e parentes, sejam torres. Transmita informações e destruam os valores de moral e bons costumes de todos conservadores que conservam o seu privilégio implantando temores. Encobrem crimes dos seus clérigos, os bispos e pastores. Lavagem de dinheiro, adultério, são senhores de gravata e terno usando o nome de Deus pra arrancar o seu dinheiro e arranca tudo o que você tem. Casa, carro, a senha do cartão. E se acabar sua grana, tem que ter mais fé, irmão. Jesus não era crente, nem era judeu. Era um homem que lutava contra os fariseus. Informação liberta, informe de norte a sul. Tecnologia afrodiaspórica, bantu. Informação liberta, informe de norte a sul. Tecnologia afrodiaspórica. Falei de Jesus, mas não quero gerar tumulto. Só não acredito que pra ter a bênção tem que ir no culto. Minha irmã, escute e pense primeiro. Se Deus é o dono do ouro e da prata, pra que seu dinheiro? Invista nos seus filhos e no seu bem-estar. Na sua saúde, a melhoria do seu lar. Pegue o seu dízimo, faça um propósito. Invista 10% do que ganha e abra seu negócio. Circule seu dinheiro na mão dos peitos. É assim que movimenta a economia lá no peito. O tempo de povo subjugado acabou. Nós não aceita menos do que as pretas CEO. Aula de economia em forma de norte a sul. Tecnologia afrodiaspórica bantu. Aula de economia em forma de norte a sul. Tecnologia afrodiaspórica. O afeto liberta em forma de norte a sul. Tecnologia afrodiaspórica bantu. O afeto liberta em forma de norte a sul. Tecnologia afrodiaspórica bantu. Informação liberta em forma de norte a sul. Tecnologia afrodiaspórica bantu. Informação liberta em forma de norte a sul. Tecnologia afrodiaspórica. A tecnologia afrodiaspórica. A tecnologia afrodiaspórica. A tecnologia afrodiaspórica. Charco.

Es el mismo. En medio de un charco, paisaje, charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, masacre de Napalpí, la Corte Suprema frenó el pago de la indemnización por la matanza. A través de una insólita resolución, la Corte Suprema echó por tierra la sentencia emitida por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco, en 2020, que condenaba al Estado argentino a efectuar un resarcimiento económico al pueblo Ocón por los hechos acontecidos el 19 de julio de 1924 en la represión que se conoce como Masacre de Napalpí. La Corte Suprema no rechazó la proclama de justicia por los cientos de fusilamientos a miembros de esa comunidad, sino que puso en el blanco a la asociación civil que presentó la demanda, le negó su representatividad. El Estado debía pagar más de 375 millones de pesos y cumplir con una serie de requisitos tendientes a la no repetición del hecho, según solicitaba la asociación civil La Matanza. Esta asociación comenzó a litigar en 2004 por la tragedia ocurrida hace casi un siglo, donde fueron asesinadas unas 1.500 personas pertenecientes a los pueblos Com y Mocoy. Nos vamos a Jujuy sin solución por parte del gobierno a los gremios docentes. El gobierno de la provincia llamó a los sindicatos docentes a negociar nuevamente paritarias. Se reunieron el viernes para discutir aumentos salariales y mejoras laborales, de la cual no hubo una oferta formal del Ejecutivo. Los docentes reclaman un piso salarial de al menos 295 mil pesos. Señalan que en los últimos tres meses no hubo negociaciones paritarias. Los salarios perdieron un 25% de poder adquisitivo respecto del salario inicial obtenido en junio. Exigen que el sueldo básico sea acorde a la inflación. En un comunicado, Mercedes Sosa, secretaria general de CEDEMS, señaló que la canasta básica en Jujuy es de 295 mil pesos, según DIPEC. Es por ello que estamos perdiendo esa suma. Hoy los docentes que están cobrando 200 mil pesos con lo obtenido en junio. A esta altura del año deberíamos estar cobrando 250 mil pesos, pero estamos muy lejos. Queremos aproximarnos a la canasta básica. Lewis va por la construcción de centrales hidroeléctricas en reservas naturales patagónicas. La corporación británica del inglés Joseph Lewis, alias Joe, pretende expandir sus intereses a lo largo de la Patagonia con la construcción de centrales hidroeléctricas en reservas naturales de la región cordillerana de Río Negro y Chubut, las que además están ubicadas dentro de la zona de seguridad de frontera, donde se prohíbe la radicación de extranjeros. La empresa británica intenta hacer pie en los llamados pequeños aprovechamientos hidroeléctricos. Se trata de centrales de paso de agua que aprovechan la fuerza de los ríos caudalosos de las montañas para la generación de energía sin construir embalses. Para ello presentó este año 6 proyectos a la Secretaría de Energía, pero la mitad quedaron fuera por cumplir los requisitos mínimos de los pliegos de condiciones. Un magnate estadounidense buscaba quedarse con humedales correntinos. En los Estados Unidos, Paul Tudor Jones se enteró que la Inspección General de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, prohibió el funcionamiento en la Argentina de su Fundación Humedales, una suerte de fachada legal para adueñarse de las áreas naturales protegidas, principalmente en la zona de los esteros de Liberá y Delta del Paraná. Según la resolución, el organismo encargado de inscribir y fiscalizar a las sociedades comerciales y entidades civiles en la Argentina consideró que la presentación de los planes de inversión y de negocios de Fundación Humedales solo arroja un manto de dudas acerca del fin último de los fundadores para con la entidad bajo juicio, lo que lleva a interrogarse acerca de que si lo que en realidad se pretende a través de la figura de una fundación constituida en el país es sortear las limitaciones que la ley 26.737 y su decreto reglamentario imponen a los extranjeros para adquisición de tierras rurales, en especial las prohibiciones de poder ser titulares o poseer inmuebles que contengan o sean ribeños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes en lo que sean los humedales. 47 minutos pasan de las 10 de la mañana, 21 grados 9 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 26 grados para el día de hoy. Los delfines siguen celestes y para más información fmlatribu.com/noticias. Y escuchamos a Portugal haciendo The Man. By myself, take out those demands, put them back up on the shelf. Just a little baby girl, is it me? Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks. I've been feeling it since 1966. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks. Let me kick it like it's 1986. I'll be over now, but I feel it still. Got another mouth to feed. Leave it with my babies till the mama called a grave digger. Gone with the falling leaves. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks. I've been feeling it since 1966. Might have had your fill. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. Let me kick it like it's 1986 now. Might be over now, feel it still. We could fight a war for peace. Give in to that easy living, goodbye to my hopes and dreams. Stop slipping for my enemies. We think of waiting till the walls come down. Mírame a mí, mira mi pelo, divino, carísimo. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Nueve minutos. minutos faltan para las 11 de la mañana y estamos así, meta doblar en papeles porque llegó el momento de hacer el sorteo semanal. Antes de empezar a hacer el despliegue del sorteo semanal, te cuento que estamos sorteando unas hermosas chalinas de la cooperativa Sonco Argentino. Podés participar, si querés, contestando ¿sí? cómo mimás tu garganta para no quedarte sin voz. Yo quiero de esas chalinas, dale, por favor. Dale, podés participar, estás a tiempo todavía, sí, obvio. Sí, me muero de amor. La cooperativa Sonco Argentino está en el mercado de Bonpland, así que aquella persona ganadora se puede pegar una vueltita por ahí y retirarla. Mientras vos pones tu participación para que Juli arroje los papelitos, yo voy a leer la de Julián, que participó ahí sobre la marcha diciendo: caramelos de propóleo frecuentemente en la mochi y últimamente miel con cúrcuma rallada. ¿Anda con la miel con cúrcuma rallada en la mochila también, Julián? Yo hago esas cosas, ¿eh? Le creo. De andar con un potecito y un frasquito de miel con cúrcuma. Acá tengo mi chupita con la hoja de coca, siempre, los ungüentos, los brebajes, pero tienen que estar ahí. Ahí, en el bolsillo de la dama y en la cartera del caballero. Y del caballero, ¿eh? Ahí estamos. Y la caballera. Bueno, vas a ser entonces la fiscala de este sorteo. Ay, pero qué honor, por favor, chica. No, esto para quien duda de la credibilidad de este momento. Vos arrojás los papeles, yo saco... ¿Cuál, dados o cómo es? En la cara, es como al medio rostro, así al rostro. Un disparo de nieve. Yo saco uno y a esa persona ganadora puede pasar en cualquier momento. Después se fijan en la página del mercado de Bonpland en el momento que están abiertas o ir directamente al festejo que tienen el fin de semana que viene y ahí buscar a la cooperativa Sonco para decir: hola, ¿qué tal? Gané la chalina de charco y la retira. Así dale, es. Uno, ya. Dos, va. ¡Qué planazo este fin! ¡Ay, cómo volaron! Agarré ay, dos, atajó. Derecho y izquierda, decí. Izquierda, siempre. Perdón, chica. Ganó Guada. Ganó Guada la Abundante, que dice: con una chalina, obvio, y con miel. Así que ahí se puede acercar al mercado de un plan. Llegaba Narchi Ulión, que participó. Yo no. O la copa, claro, que ahí es como: dale, media pila, siempre gana Ulión. Todos los sorteos gana Ulión que participa, pero no, ganó Guada la Abundante. Así que ahí le vamos a estar avisando para que se acerque al mercado de Bonpland y pueda retirar su chalina. Ahí está. El 11 hacen este cumpleaños festival a partir de las 11 de la mañana. Hacen corte de calle, música en vivo. ¿Hasta qué hora será? Hasta las 11 de la noche. Sí, por lo menos hasta las 11 de la noche van a estar ahí. Pero tenemos un planazo el fin de. Planazo de fin de. Yo salgo de ahí, me voy para allá. De la negra que los parió, nos vamos. Ahí en barra, en bandada, en exacto. Malón. Exacto. Y después de eso, nos vamos al Minguero. Nos vamos al Minguero, la Minga Club Cultural hace su Minguero número 16 desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Va a estar, primero abre el escenario Bandita, que es el taller de bandita y banda de la Minga, pibis entre 10, 8 y 15 años. Va a estar Flor Vignovich y Legón haciendo ahí folclore, Nati y Sole van a estar dando una clase de tango en la calle y luego van a estar acompañadas de la música de Brisa Videla y Anita Stamponi. Va a estar Santa Cadencia para meterle ritmo, va a estar el Mingo con Danza Perfume cerrando y metiéndole un poquito de punchi punchi para que podamos bailar, va a estar la Vértigo López y abre Chapa, Chispa y Carpón, que es teatro circense para las infancias. Tremendo sábado, un sábado de maratón. Ay, pero quiero todo. Un sábado intenso. También en el Jara hay otro corte de calle, así que invitamos a que hagan las dos cosas. Pasen por el Jara, se vayan a la Minga, pasen por la Minga, se vayan para el Jara. Excelente. Y este miércoles quiero anticipar, ya sobre la marcha, que se va a estar representando, se hace un estreno colectivo en un montón de espacios culturales del país, de la última película de César González. La Minga es uno de los espacios que participa en este estreno colectivo. La vamos a estar presentando a la película a las 9:30 de la noche, así que pueden el miércoles pasarse por Massa 1165 a ver la última peli de César. Después de la marcha, nos vamos. Nos vamos ahí. Te cuento, pero... datito. Buenazo. terminé de leer el libro, el último libro de César González, que se llama El niño resentido, que es todo, son fragmentos muy cortitos de experiencias personales de él en el barrio en donde vivía, cómo, digamos, ese niño termina como opción yendo por el camino, ¿no? De los choreos, juntándose, falopa, un montón de situaciones a las que se ve expuesto en ese escenario. Y es realmente movilizador, conmovedor, y quedaría genial con la proyección de este miércoles, ¿y es, ¿no?, opción o es a lo que se empuja? Exacto, ¿no? A los márgenes, siempre hablando de la negritud. ¿Sí? Ahí va, sin duda. Al Borde es la peli que se va a estar estrenando, búsquenla. Hay cantidad de espacios, yo creo que eran como tipo 400 espacios culturales de todo el país que la van a estar proyectando en distintos horarios, así que seguramente ya ahí se van a estar agitando a partir de hoy publicaciones para poder enterarte. Depende de la zona del país donde vivas, si hay un espacio cultural cerquita, te podés acercar a ver esta película, y si no, seguramente después va a estar subida y liberada para poder disfrutar. Ay, qué bueno. Fato Mata Diabara está cantando en este momento. Paso a la montaña. Gracias por quedarte con nosotras hasta el final del programa. Gracias a ustedes. Qué lindo este pueblito. Por favor, este charco. Ah. Pero quédense con toda la programación de La Tribu. juntemos rapidito todos los papelitos, el mate y nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana.